Tras los hombres veía un esclavo, Dios no lo veía así. Dios vio en José un gobernador. Mientras todos veían un joven despreciable, el menor de la casa de Isaí, Dios vio en David un gran rey. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, cuida de los detalles pensando en usted. Cuando el hombre mira ve la dificultad, pero Dios ve oportunidad para usted crecer. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, mira los detalles, mira dentro de usted. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, y aunque nadie crea, Dios cree en usted. Si lo pusieron en el banco de los acusados, diciendo que nadie le podrá salvar, aunque la madre olvide al hijo que creó, pero Dios nunca lo olvidará. Yo sé que el dolor le trae desespero y le hace creer que solo está, pero Dios, el autor de su vida, está escribiendo su obra de amor. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, cuida de los detalles pensando en usted. Cuando el hombre mira ve la dificultad, pero Dios ve oportunidad para usted crecer. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, mira los detalles, mira dentro de usted. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, y aunque nadie crea, Dios cree en usted. Por no comprender el obrar de Dios, te quieres rendir y acortas tu visión solo por lo que ves. Pero más allá Dios ve y escribe una linda historia con usted. Dios ve más allá de lo que el hombre ve, cuida de los detalles pensando en usted. Cuando el hombre mira ve la dificultad, pero Dios ve oportunidad para usted crecer. Mira dentro de usted, Dios ve más allá de lo que el hombre ve, y aunque nadie crea, Dios cree en usted.